que llegaste a mi vida no duermo igual, no pienso igual. Tu nombre suena en cada esquina como una canción que no se va. Me duele el pecho si no te veo, me falta el aire si no estás. Dicen que es locura pasajera, pero esto no se quiere curar. Estoy enfermo de amor y no quiero sanarme de ti. Estoy enfermo de amor, tu mirada me tiene así. Se me olvidó cómo estar solo desde que aprendí a esperarte. Todo me lleva hasta tu risa, todo termina en pensarte. Si esto es fiebre que quema lento, deja de arder sin explicación. Prefiero vivir con este mal a no sentir tu corazón. Estoy enfermo de amor y no quiero sanarme de ti. Estoy enfermo de amor, tu mirada me tiene así. Desde que llegaste a mi vida no duermo igual, no pienso igual. Tu nombre suena en cada esquina como una canción que no se va. Me duele el pecho si no te veo, me falta el aire si no estás. Dicen que es locura pasajera, pero esto no se quiere curar. Estoy enfermo de amor y no quiero sanarme de lento, deja de arder sin explicación. Prefiero vivir con este mal a no sentir tu corazón. Estoy enfermo de amor.